Uy, qué miedo. Así, no hagas eso. No hagas eso porque me asusto. Plantel completo, hoy plantel completo. Algunos pensamos que no íbamos a ver ninguno y de repente aparecimos todos, así que estamos todos, si se quieren, que quieran hacer tipo lista de colegio o algo por el estilo, o así. Sí, mi nombre es María Belén Ocampo, Escuela Superior de Comercio número 44, ¿no? Yo dije todo lo que tenías que decir, Gustavo. Hola a todos. Bueno, tengo un día muy femenino, ¿ok? ¿Me van a entender? ¿Eh? ¿Ok? Está el amigo de los niños, el señor Martín M. Encantado de acompañarlos como cada sábado. ¿Qué tal? Como así nos acompaña la banda que nos acompaña todo este mes. El mes pasado fueron los Sicarios. Este mes es la Sacripanti, que nos está acompañando ahora, coordinando nuestros programas de todos. ¿Qué mes estamos? Octubre. Hoy estamos en julio. En todo octubre. Se viene el frío. Octubre va a estar la Sacripanti. En este momento está sonando la pocha. Hermoso día en la ciudad de Rosario. Indio Gaucho. Tengo un disco acá para. ¿Tenés el disco? ¿Qué hacemos? ¿Se lo damos a quién? ¿A Tommy? A mí. No. Yo lo tengo en MP3, así que por mí, métanse en el Tujes. Está también la señorita, hoy de negro y azul. Hoy cosa rara, está medio veraniega, pero el rock es veraniego también, así que la señorita Erika Ujar. Igual lo de negro y azul, el jean no es azul, es como color jean. No podés decir azul. Es remera negra y jean. No, y shortcito de jean, que me queda muy lindo. Como el nuevo corte de Tommy. Y vos, nene. ¿Qué hacemos? Y bueno, pero ahí se explica. Jean negro. Si no es jean jean. No, y aparte yo quiero. O jean tonic. Bueno, qué hermoso momento, ¿eh? Igual nadie le dijo nada a Tommy lo lindo que está con el pelo cortito. Sí, lindo sobre todo porque ahora se le ve la cara a la criatura. Viste, se le despejó la carita y parece más chico todavía de lo que es. Más chico todavía. Bueno, ya lo nombraron en controles, el cirujano, para no decir el operador, Tomás. Recuerden que nos pueden escuchar a través de internet en el www.wox.fm. Si tienen un aparatejo de radio, 88.3 es el dial. Estamos sonando en un montón de ciudades, ¿no? Que nunca me las acuerdo. Siempre me digo, ¿vos lo sabés, Tommy? ¿A dónde sonamos? El Hortondo, Alcorta. ¿Cómo? El Hortondo y Alcorta. Ah, ok. Capital Nacional del Anillo de Cuero. Capital Nacional del Supositorio de Vaselina. No, qué feo, nos van a putear. No, che, son chistes fáciles, perdonen. Es temprano, es sábado. La gente sale los viernes. Saludos a la gente del Hortondo. Con toda la chispa vienen los chicos. Mira, hoy me anoté todo. El teléfono de la radio, si se quieren comunicar, 527-1104. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ese es el número? Porque no tengo el papelito todavía. 527-1104, la vía de comunicación. Nos pueden encontrar en Facebook, ¿sí? Ponen Parte del Rock y tenemos fanpage, tenemos el grupo del Facebook, tenemos el perfil, ¿sí? El perfil es Parte del Rock en la Vox. Hacete amigo de esta banda. Parte del Rock Vox. Bueno, por ahí cantaba Garay. Puede ser que haya alguien que haga un programa parecido. Quizás. Opa. Quizás. Qué miedo. Perhaps. ¿Qué vamos a escuchar entonces para abrir esta edición de Parte del Rock del día sábado 13 de octubre? ¿Estamos 13? Hoy es 13 de octubre. Ayer fue el Día de la Raza. Oh. Entonces escuchamos eso, lo que nos dijo Tomás. Esto es El Pibe del disco Indio Gaucho. ¿Te diste cuenta, no? La Sacripanti. La semana pasada tiraba las dos palabritas así. Hoy está con todas las luces. Se cortó el pelo y se potenció. La puta madre. se acaba la falopa. Lo tuyo es mío, mío y no hay calma. Lo que te cuento no es historia, me pasa al barrio todos los días. El pibe no tiene la culpa, es culpa tuya y es culpa mía. Sabe querer, sabe de amar. Para vivir, sale a matar. Sabe querer, sabe de amar. Para vivir, sale a matar. Y va a disparar. Parte del rock. Welcome back to the program, Kiss. Lo que suena es lo nuevo de Kiss. Ahí estamos. El día 9 de octubre ha lanzado su vigésima placa discográfica. La legendaria banda Kiss está a punto de cumplir 40 años ya de trayectoria. Lo que suena es Hell or Hallelujah o algo así. Que, bueno, el día 10, ¿sí? Estuvieron tocando en vivo en el show del muchacho este, David Letterman. No sé si le suena. Bueno, que es el creador de los Late Show, creo. O uno de los, así, mojones grandes. Así que, bueno, ahí estuvo Kiss presentando su nueva producción discográfica. Esto es Hell or Hallelujah del disco Monster de la banda de los Carapita. Qué bien que te escucho, Gustavo, ahora, ¿eh? Ah, ¿viste? Con auriculares sí, es distinto. Fuerte y claro. Es otra cosa. Che, bueno, recuerden, amigos, que estamos hasta las 16 horas en el 88.3. Se pueden comunicar también al 527-1104, ¿sí? Nos pueden llamar y decirnos al aire lo que quieran, o no. Bueno, evidentemente no lo hace nadie porque nadie nos llama, pero bueno, yo sé que están del otro lado en Facebook. Sí, podemos chatear ahí en el chatcito que tiene Facebook. Nos buscan como Parte del Rock o nos agregan a sus amistades como Parte del Rock Wox, ¿sí? Ahí nos buscan. Y tengo la voz medio, ¿no? ¿Se me hace? Sí, estamos todos medio tomaditos, ¿viste? Yo que salí. Hace 3 días frío, 2 días calor, hoy ya está para mayo otra vez. Hoy volví a ver a la monja por la calle. Me da una cosa de claustrofobia esas mujeres. Es que yo salí anoche, hace mucho. No salía, volví muy tarde a mi casa. ¿Dónde saliste? ¿Dónde fuiste? Sí, ¿Qué estuviste haciendo? Me fui a ver a Fluido, ahí a Suipacha y Güemes. Sí, estábamos al lado nosotras, con Erika. ¿Dónde estaba? Sí, bueno. ¿Por ahí? Estábamos por ahí. No. ¿Al lado? Es que, sí. Es amplio. Enfrente, ¿viste? ¿Viste que está la placita? ¿Ahí donde guardan todos los autos? No donde están los carritos de los choripanes. Bueno. Al costado, sí. O sea, haces la pancita por Güemes, digamos. Y está la placita. Bueno, nosotros estábamos en un departamento enfrente, bebiendo algo con el primo de Eric, con unos amigos. Mira tú. Post partido. Ah, cierto que jugó también a Argentina. Post partido. ¿Lo vieron? Lo vio Erika, yo estaba viendo una obra de teatro de la cual vamos a comentar algo en algún momento. Y después, bueno, me fui para allá después de varias llamadas perdidas. Bueno, dar un par de vueltas a la manzana porque ella me dijo, estoy Richieri o Videolago. Bueno, yo dije, no sé, estaré en algún bar. Claro, bueno, yo me figuré eso. Bueno, como la señorita no me atendía, entonces quise, me tomé un taxi y digo, voy hasta ahí. Claro. En algún bar, no, la reconozco si la veo. Bueno, caminé bastante, insisto, la señorita no atendía el teléfono y no la iba a encontrar nunca, porque no estaba ahí. No estaba, visible. Estaba Güemes al 2000 y pico, adentro de un departamento. Bueno. No, bueno, las cosas como son. Vos sos muy puntillosa, me parece. No salgas a tu defensa, porque no la tenés. El derecho a réplica. Viene el derecho a réplica. A mí me parece que no me gusta que me traten así, al aire. No. Defendeme. Defendeme. No quiere. A nadie le importa, Erika. A nadie le importa que te defiendan. No tenés defensa. Te avisé 9:30 de la noche que por favor estés atenta al celular. ¿Eh? No tenés defensa. Eso a un amigo no se le hace. Bueno, Gustavo. Chao. Estaba buscando. Erika estaba buscando ahí a alguien que le hiciera la segunda, pero bueno, está muy ocupado. Un ojito ahí cómplice, pero sí, no lo logró. Yo, lo único que quería decir, yo no había visto nunca Fluido en vivo. Había escuchado, sí, los discos y me había gustado. Me gustan los discos, están buenos. Y no sé, como que en vivo, no sé, si hay gente escuchando, viste, típica fanática, va a decir, ¿qué? Pero no me pareció tan guay la banda. Por ahí estuvo extenso el show y hubieran tocado los últimos 10 temas, por ejemplo. O sea, el resto, lo anterior, me parece, estuvo de más. Ah, mira. No sé por qué se me hace. ¿Viste? Sí, tuve esa sensación extraña. ¿Qué sé yo? Vos decís que no tiene que ver con que hace mucho que no salís y no te la aguantás. Puede ser, digo, claro. Porque por ahí, viste, que esas cosas suceden. Viste que uno cuando está... ves las bandas a la tardecita, en un festival, en otra cosa. Que cuando entras a un boliche a ver una banda... No, yo te digo porque a mí me pasa. No, seguro, a mí me seguro. Gusta mucho ir a ver bandas. Tocar, pero llega un momento en el que se me hace largo. Y digo, sí. ¿Por qué no empieza a las 10? Bueno, Fluido arrancó en mi 13º bostezo. No sé qué hora era, yo lo fui midiendo por bostezos. Entonces en el 13º arrancó. Y bueno, puede ser que sea... Qué buen tema que está sonando. Gracias. ¿Viste? Me gusta mucho. Puede ser. Abra la ventana, señora, señor. La cortina, ventile. Eche el isoform, que eso siempre hace bien. ¡Pero qué día femenino que tengo! Hermosos días. Y Tommy también tiene un día femenino, porque no sé si se dieron cuenta de que se ve en el reflejo del vidrio y se peina. No. Se peina, lo vi, ya lo encontré dos veces. Y ya lo casé dos veces peinándose, Tommy. Peluca nueva. Eso, o sea, no, así no. Y negro, ¿qué querés? No me mire, no busque cómplice acá, negro, porque está en el horno. Sí, ahora después te ayudo. Bueno, seguí con tu reseña de fluido. No, nada, ya está, listo. Y después me llegué como a las 4 y media a mi casa y me desperté a las 10 y media así con un ojito medio... ¡Hola! Sí, así que bueno, estoy acá, pero bueno, no, bien, estuvo bien. Me la pasé lindo. Bueno. Después, hasta el 13º bostezo estuvo bueno, ya después mucho no me acuerdo, pero bueno, no importa. Los que nos traen en este momento es Vertical. Vertical, sí, anoche, bueno, yo también salí de Rotetium. Más temprano. Un poco más temprano. Me fui a ver una obra de teatro que me habían recomendado, que hace ya prácticamente 6, 7 meses que está en cartel. A partir se estrenó el año pasado. Ajá. La obra sale de una clínica de producción. Ajá. Que ya este es el cuarto año a cargo de Romina Mazadiarro, que es una directora y dramaturga de la ciudad, muy importante, muy reconocida. Ajá. Y bueno, básicamente lo que se genera en esa clínica son obras que después se puedan seguir sosteniendo a lo largo del tiempo y en temporadas. La obra se estrenó el año pasado, a fin de año, y bueno, ya van por el séptimo mes más o menos recorrido de funciones ininterrumpidas, que para la ciudad y para el teatro independiente rosarino es muchísimo. Eso te estaba por preguntar, digo, porque es un montón de tiempo. Es un montón de tiempo, La están dando los viernes a las 22 horas en Espacio Bravo, que queda Pasco 1714. Es un espacio muy lindo, es una casa antigua, donde también, además, ahí se dictan talleres. Y la propuesta es muy interesante. ¿Y por qué digo esto? Porque no es el típico lugar donde, bueno, vos llegás como espectador, te sentás en una sillita y ves una obra de teatro. Claro, no, señoras y señores. No va a ser así. Llegás al espacio, te sentás en una especie de quincho que hay atrás, donde hay una supuesta carnicería, y ahí empieza la función. ¿Qué pasa, Tomás? Estoy hablando, Tomás. Ah. Bueno, no sé, ¿qué hacemos entonces? No, sí, termina la idea. Ahí se empieza a desarrollar parte de lo que es la obra. Se ven cuerpos muy extrañados, personajes con unos rasgos y unos gestos sobresaltados. Hay un carnicero loco. Está la hija de este carnicero. Básicamente la obra está basada en la película, no sé si la vieron, y si no la vieron, la tienen que ver, porque es altamente recomendable, que es Delicatessen. Es una película francesa del año 91. Ganadora de muchísimos premios, tiene una estética muy particular. No se sabe bien en qué tiempo está situada la película, la historia. Aparentemente, fuera del lugar donde está conviviendo esta gente, que es una especie de conventillo o edificio, no existe nada. Ya no quedó nada. No hay nada por salir a comer, que es lo que en realidad les preocupa y atiende a esta gente. Entonces, ¿este carnicero qué va haciendo con los inquilinos? No sé. Les va poniendo números y bueno, van cayendo de a uno. Ay, no lo digas, Dejémoslo. Termina ahí comiendo carne humana. Básicamente. Vale, como todos. ¿Hay alguien que se revela a todo esto? ¿Qué pasará? Digo, a ver, ¿hay alguien que no quiere seguir estas reglas establecidas por este carnicero dominante? Y bueno, me estás contando toda la novela. No, te estoy contando la película sobre lo que está basada la obra, que es Vertical. Como estaba diciendo anteriormente, después de ese espacio nos pasan a otro lugar, nos llevan, las actuaciones son maravillosas. Sinceramente tienen que ir porque es una experiencia teatral distinta a lo que uno puede estar acostumbrado. Se pone en juego también otras cosas de sentido, como son los olores, el humo. En un momento está todo a oscuras y sentís que la gente está muy cerca tuyo actuando y jadeando y qué sé yo. Así que es muy recomendable. Vayan a verla, Vertical, a las 22 horas, los viernes en Espacio Bravo, Pasco 1714. Es todo tuyo, Tomás. Comienza Espacio Publicitario. Galeno te da más y mejores beneficios. Cuenta con el respaldo de los Sanatorios de la Trinidad. Una excelente cartilla médica con prestigiosos profesionales

Ramones en Parte del Rock. Esto viene a colación de que esta noche sí tenemos el festival Punk Assault en Suipacha Güemes, no, ¿sí? No, no es esta noche. ¿No es esta noche? No, es el sábado 27 de octubre. ¿Y a qué tenemos? Boludo, hoy tenemos la fiesta de Perro de Playa. Hoy tenemos la fiesta de Perro de Playa, hombre, por eso era. Hoy, a la noche en Old School, está la fiesta de Perro de Playa, que estuve escuchando en la semana. Estoy muy escuchante de la Wox, estoy. Están buenos los programas. El oyente fiel. No sé si fiel, pero el oyente. Estuve escuchando desde abajo. De también. Esto yo después te voy a traer porque hay un par de bandas que tocan ahí también, pero que no figuran. Una es Antitodo, que es una banda amiga, y la otra es Estoy Confundida, que es una banda punk de mujeres que me gusta mucho. Sí, tocan acá el 27 de octubre con Dos Minutos, Mal Momento, Expulsados, Doble Fuerza. Tenemos entrada para vender de eso. Bueno, te lo juro, me dije, porque conozco una banda muy loco, haceme el aguante, si sabés de alguien allá que quiere, avísame porque ellos vienen desde 100 kilómetros aquí. Igualmente puedes conseguir tu ticket con descuento en la Wox, ¿sí? Sarmiento 854, bueno, piso 6, oficina 6. Sí, viste, también teníamos. Eso por no leer hasta el final. Pero bueno. A comunicarse al 527-1105, pero bueno, estuve escuchando los programas de la radio. Ayer escuché Desde Abajo con el amigo Capra, también, que bueno, trae a cabezones a García. El 27 era, ¿no, Tommy, que te dije? El 27 sí, también. Señor. Así que bueno, decía lo de la radio. Estoy escuchando y la verdad que amén de que suena tremendo ahora, muchachos y muchachas, suena tremenda la radio, que creo que hubo una extensión de una mejora técnica día a día va creciendo la radio. Ayer tuve cumpleaños, creo, la radio o alguien de acá. Ayer fue el aniversario de la radio. ¿Estamos seguros de eso? Ok. No sé, y viste, The Boss. No, ni nada, ni un pulgar arriba, ni un pulgar abajo, nada. Así que bueno, nada, bien. No, siempre me pregunto lo mismo. ¿Cómo carajo caímos acá? O sea, me parece una cosa alucinante. Ah, ya está, no te vea. Por los ahí está, sí. Ya me olvidé de qué estaba hablando de el chabón. Pero bueno, nada, gracias. Gracias a la familia Wox por dejarnos ser parte del rock. Bueno, en un rato vamos a tener una nota... vía telefónica, porque sí, nos vamos a trasladar a unos 120 kilómetros a Gálvez, casualmente, donde comenzó ayer el festival de cortos Pisa Birra y Cortos, un festival muy particular que es independiente, empezó como una persona remándola y fue creciendo año a año. Este año ya es la séptima edición, con jurados muy importantes. Los tengo gracias, ¿eh? Sí, jurados muy importantes, que yo, como te decía hace un rato, el año pasado estuvo, yo siempre le erro con el nombre porque le digo Mariano y no sé si es Mariano o Matías Mesa. Mariano Mesa me parece que es el digamos, un argentino que hace Steadicam y todo lo que es fotografía, por ejemplo, de Gus Van Sant, como te decía hoy, el director de Last Day, de Elephant y demás, y qué sé yo, por nombrarte algunos. Gente muy grosa que está yendo a este festival, que primero que es de cortos, de algo muy independiente. Viste, en Gálvez hay muchos festivales independientes. Es una ciudad pujante. ¿Cómo se llama? Me voy. Si ustedes me dicen cosas, yo me voy. Ah, cierto. Hablamos en la semana, chicos. Acomodémonos. No, no vayamos por las ramas, como siempre. Bueno, ya te digo, un festival que va creciendo año a año. En esta ocasión tenemos jurados que han sido ganadores del Oscar y demás. Así que en un rato, nada más, estamos hablando... Sí, gente que participó en El Secreto de Sus Ojos, como es Vanessa Ragone. Y demás, que ahora vamos a estar contando. Antes Gustavo le va a contar un poco quién es cada uno. Y después vamos a estar hablando con Adrián Culazo, el organizador, y seguramente con algunos de estos jurados, ¿no? Así que ahora yo ya dije todo lo que tenía que decir. Bueno, ahora podemos hablar. Ahora sí. Ah, bueno, sí, che. No, bueno, está bueno por lo que estoy viendo acá. Los jurados, bueno, Fernando Varela tiene un ¿se dice currículum igualmente esto? Sí, currículum. Bueno, también bastante importante. Hernán Gerchuzny, sí, también. Son todos gente bastante... Por ahí leo, bueno, así leo entre líneas, un Emir Kusturica. Leo cosas bastante interesantes. Uno porque es un ignorante sobre el sí, tema cine por ahí específicamente. A ver, espera. Momento que vino la señora correctora. ¿Cómo es? Gerchuzny. ¿Y yo qué dije? Gerchuzny. Porque yo lo conozco de Paula, por eso. Hernán, ¿qué haces, Gerchuzny? El Nanchi. ¿Pero cómo es? Espera, en serio, ¿cómo es? A ver. Gerchuzny. Es SCH. Bueno, la gente que se quiere enterar un poco más, en partedelrock.com está la grilla entera de todo lo que va a estar sucediendo y empezó a suceder desde ayer en la ciudad de Gálvez. Termina todo esto con la película invitada, que es Todos Tenemos un Plan, que se va a estar proyectando, si no me equivoco, porque ahora no tengo la grilla enfrente mío, el día domingo. Así que de última, no tienen planes para el día domingo, se van para allá y se ven una linda película. Aparte está la muestra competitiva, hay algunas charlas muy, muy buenas de aprendizaje. Charlas, por ejemplo, he ido a algunas sobre guiones y demás, que está muy bueno. Y hasta ahora siempre fue gratis. Este año no sé, no me fijé. Me olvidé de fijarme antes de empezar a hablar y ahora no veo. No, pero bueno, acá no. Igual y no importa. Con la particularidad de que en los cortes todos se concentran en un gran hall donde se ofrece pizza y cerveza gratis. Es genial. Por eso se llama Pizza, Birra y Cortos, ¿no? Pero bueno, un muy lindo festival que ya va por su séptima edición. Un festival independiente, impulsado por gente con un cierto grado de locura por lo que le gusta y por lo que lo apasiona, que logra estas cosas, ¿no? Más o menos como nosotros. Casi. No, estaba leyendo que 5:30 p.m. hay una película invitada, así, Sal, si puedes, de el doctor, ¿será doctor? Mariano Luque, DR es doctor, supuestamente, ¿no? Director. Nah, bueno. Director, papá. Estamos hablando de película. Bueno, pero poneme DIR, no DR. Cualquiera puede tener un error de tipeo si vos recién tuviste un error de hablar. ¿Escuchaste? O sea, por favor, tipo, a la error gente, de tipeo. ¿No? Un error de tipeo fue, mira que abajo dice DIR, entonces ahí quisieron poner DIR, error de tipeo. Hay que darle un poquito de lugar a la gente, después de todo somos todos humanos y tenemos margen para el error. Bueno, y siguiendo en el marco de la localidad de Galve y los festivales independientes, lo que vamos a presentar ahora es... como había programado el señor Gustavo Infrank, vamos a presentar una de las bandas, amigas, y una banda que va a participar en lo que hemos mencionado anteriormente, el festival Galvez Rock, que se hace, es el primer festival cooperativo en donde está sustentado íntegramente por las bandas y lo llevan adelante las bandas. O sea, las bandas trabajan, las bandas pagan el evento y lo realizan. Básicamente es así. Entonces lo que vamos a escuchar ahora... No tengo idea del tema que estará programado, pero lo que vamos a... Sí, Santa Milonga. No, Santa Milanga es otra banda. Santa Milonga es la banda. Lo que no sé es el tema, pero no importa. Hasta los huesos. Oh, medio electrónico es esta versión. Bueno, esto es una de las bandas... Ah, y quiero decir una cosa. Yo conozco a algunos chicos de la banda. Después, si quieren, conozco al chico que cante, qué sé yo, es re buena onda. Después, nada, podemos hacer una nota, si quieren, con ellos. Entonces, esto es Hasta los Huesos. Esto es Santa Milonga, que se va a estar presentando en el Galvez Rock 2012. Diablo. Y así seguimos en Parte del Rock en la tarde del sábado. Tarde hermosa, por cierto. Un día divino. Muy soleado. Muy sí, aparte estamos gozando este día del aire, porque el otro día nos olvidamos que había aire. Me cociné. Pero bueno, y nos acompaña la Sacripanti. Otra banda que va a estar participando en este festival que nombrábamos recién, que es el Galvez Rock 2012. Un festival que es importante apoyar. Claro que sí, claro sí, que está sí. Hecho por las bandas, hay que apostar al rock emergente. Es más, no está confirmado, pero no sé si no va Mavi ahora. Mira, te tiro así, de antemano. Sí, sí, sí, la gente de A-Rock presente en el Galvez Rock 2012. Dicho sea de paso, los invitamos a las 18 horas a escuchar en el mismo dial 88.3, acá en esta radio en La Vox, otro programa que apoya al rock emergente y difunde bandas muy, pero muy buenas, como es A-Rock. ¿Vos vas a seguir buscando información? ¿Todavía no la tenés? Sí, sí, parece que sí, ¿eh? Él no va a meter boca, dice. Porque si no, yo la hago fácil, yo pongo más música enseguida. Yo no tengo problema, a mí lo que me gusta es poner música. Pero lo que pasa es que estoy buscando la data de la gente de Chernobyl que va a estar tocando... ¿Cuándo es 19 de octubre? ¿La semana que viene? La semana que viene, el viernes. Correcto. Ah, bueno, pero ¿sabés? Porque ayer lo vi, anoche lo vi en Fluido y me dijo, el sábado tocamos. Y pero no, tocan el viernes, claro. ¿El viernes o el sábado? No lo iba a encontrar nunca. Es viernes, dice ahí, viernes. El viernes 19 de octubre, entonces, se está presentando Chernobyl junto a Innova, sí, que son dos bandas amigas, en la Demolition Rock Party. Demolition Rock. Si tuviera Erika, me estuviera cagando a pedo por el tema de la... Pero por suerte la mandamos a comprar soda, ¿eh? Demolition. Demolition Rock Party el viernes 19 de octubre. Entonces, esto va a ser en Buenos Aires 9-12. Va a sonar Innova y va a sonar Chernobyl. Y ahora nosotros vamos a escuchar un temita de Chernobyl. Justo, te agarré justo con las manos en la malla. Te agarré justo con el cableado. ¿Ya estamos? Va a sonar Chernobyl. Así cierra el disco de Chernobyl. Chernobyl tiene un disco que se llama Fértil. Este tema se llama Efervescencia. Bueno, vamos con eso. De mendigar. Me hace acordar a la BBC Vasca. ¿Vos lo veías? No. No, son muy chicas para BBC Vasca. Soy de otra generación. Dale, déjame echar la pelota. En realidad, un poco, tampoco tengo 15. Se te va a derretir esto. Tampoco tengo 15. No, sí, era una época en la que, pero a mí no me interesaba mucho MTV, toda esa porquería, claro. Nunca fui muy adepta a esas cosas. Vos sabés que sí, claro. Era más de amigobio más de chiquitita. Déjame soñar a tu lado. ¿Podés cerrar la puerta? Me molesta muchísimo, Gustavo, a mí que escucha. Ay, tantas gracias. Ahí estamos, hermetizados. Lo que sonaba entonces era Chernobyl, que va a estar tocando el viernes que viene en Buenos Aires 9-12. Ahora nos vamos a ir a la tanda y volvemos, calculo, ¿no? ¿Hacemos así o seguimos? Mirá que con Belén decimos... Mirá que tirás una palabra y con esta hacemos pim, pam, pum, pim, pam, pum. No, ojo, que yo, yo puedo seguir cantando el tema de Nicole, ¿cómo era? Kidman. No, estúpido, la de Amigobio, ¿cómo era el tema? ¿Quién la cantaba? Kidman. No, Nicole Neumann. Kidman. No es Kidman. No, pero no lo voy a cantar, Hay que mandarle saludos a la señorita... ¡A Nicole Kidman! ¡No, Nicole Kidman, demonios! Nadia está escuchando, Nadia, calculo que está escuchando, porque si no, no nos estaría escribiendo. Saludos al loco del charango que tocaba en una banda horrible llamada The Hot Candombes y al loquito que cantaba en Crunay. No sé, ¿alguien conoce a alguno de esos dos? The Hot Candombe. Hot Candombe a mí es una banda que me suena, pero no sé bien de dónde. Nadie sabe nada, así que un abrazo a Nadia que seguramente está escuchando. Que Nadia nos ha traído un montón de gente al grupo de Facebook, ¿viste? Un montón de gente. Vos abrís el Facebook, el grupo, y dice agregado por todo Nadia. Bueno, así que muy bien, muy bien. Una muy buena. Sí. Relaciones fiel, públicas. RRPP. Radio Escucha. Eso quería decir, no me salía. Nadia es RRPP. Muy bien. Listo, déjalo ahí. RRPP. Buena onda con Nadia. Así que vamos a la tanda. Entonces, ahora que Tomás está distraído y ahora que se puso las pilas, sigo hablando al pedo. Vamos a la tanda, Nero. ¿Sí? Vox FM. Comienza espacio publicitario. Marcos Romero, agente oficial Movistar. Servicio técnico, distribución de chip, libres, nuevos y usados. Marcos Romero, agente oficial Movistar. 470-4432. marcos-miller@hotmail.com. LB Mecánica en general, nacionales e importados. Tecnología avanzada. Escaneamos su auto en el momento. Italia 3335. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Teléfono 155-456-966. Pantallas, potencias, video, iluminación, bandas, servicio técnico, asesoramiento para empresas, DJs. El éxito de un evento depende de un solo lugar. AD Sistemas. AD Sistemas. Producción integral de eventos. AD Sistemas. AD Sistemas. 436-1106. www.adsistemas.com.ar. Che, Tino, ¿viste que hay un lugar buenísimo para lavar la ropa en Rosario? Ah, sí, Lavan Delivery. Sí, Tino. Y los teléfonos son 424-3127 o si no, al 155-83-7909. Ah, sí, queda Buenos Aires, esquina Mendoza. Sí, Tino. Y aparte, tenés lavado con H2O, limpieza en seco, secado con calor, secado en frío y planchado. Sí, Gargamusa. Y aparte, ¿sabés que tenés un descuento especial? Nombrando a la Radio Wax un 25%. Ah, mirá vos. Qué bueno, Tino. La Van Delivery, me dijiste que se llamaba. Sí, Gargamusa. ¿Te parece si volvemos a la radio? Y dale. Sono, informática y audio profesional. Notebooks, impresoras, proyectores. Sono. Tenderoni. Urquiza, 1155. Sono-medio-store.com. Tenderoni. Este domingo 14, Rosario grita, justicia por Mariano Ferreira. Festival de Rock con La Semilla, Cielo Raso, Identikid, Oso de Perro Esulki, Ruidos Molestos, Agua Dulce, Blisters, Escape Libre y Artistas Sorpresa. Desde las 15:30 te esperamos en el playón del Parque España. Entrada libre y gratuita. Justicia por Mariano. Fin de espacio publicitario. Así que ahora lo que se atasque en su cremallera será manejado por la enfermera, no por mí. Y ahora, ¿están apropiadamente dispuestos a roquear? ¡Silencio! Así arrancamos la segunda hora de Parte del Rock hasta las 4 de la tarde. Recuerden, estamos en el 88.3 del dial en la ciudad de Rosario. Nos escuchan en La Alcorta, en El Hortondo, a través de las repetidoras. También nos pueden escuchar a través de internet en el www.wox.fm. Sí, Wox es W-O-X.fm. Nos encuentran en Facebook, sí, partedelrock.com. Es la página nuestra desde la cual pueden bajarse miles y miles de discos de bandas amigas y pueden informarse de un montón de cuestiones que no son netamente musicales. Y también tenemos un amplio conocimiento de lo que es cine y teatro independiente. Estamos comunicados ahora con el señor Adrián Culazo, que es organizador de Pizza, Birra y Cortos. ¿Puede ser así? Hola, sí, Adrián. Señor. ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por esta comunicación. Sí, como bien decían ustedes, estamos por la séptima edición ya desarrollando esta actividad que, bueno, viene con mucha expectativa y muchos trabajos para que el público pueda disfrutar. La séptima vez que se organiza esto, ¿vos siempre estuviste a la cabeza de la organización o ahora te fuiste nutriendo de otro tipo de gente como para no laburar vos solo? No, obviamente, siempre esta idea se generó desde el Vamos con un grupo reducido de amigos, colaboradores, y bueno, el festival va creciendo en estructura y bueno, tenemos que ir sumando gente porque si no el festival nos va absorbiendo y eso conlleva una responsabilidad para que todo salga bien. Entonces hay que estar bien armados en tanto en recursos humanos como festival, ¿no es cierto? Está bien. Vos sabés que estoy viendo la página, que de paso ahora la vamos a postear en el Face nuestro. Que correcto. www.pblargaycortos.com. ¿Sí? Exacto. Bueno, sí, que, correcto. Veo que tenés apoyo del Inca, de la Gobernación de Santa Fe, Universidad Nacional de Hidrogrado. O sea, hay varias empresas también que te están apoyando. ¿En qué te suma, digamos, a vos y al festival, como que, sí, que esté tan respaldado por tanta gente importante? Sí, eso le da al evento institucionalidad, lo que se refiere, le da un marco de apoyo legal, digamos, de parte del Instituto del Cine, y le da legitimidad al evento, al festival, como instituciones como la Universidad Nacional del Litoral, el Ministerio de Innovación y Cultura, apoyando este tipo de eventos, hace que lo fortalezca y, bueno, se pueda ir afianzando año tras año. Pero sin duda es importante el marco que le dan todas estas instituciones al festival. Hola, Adrián. Martín te saluda. Me gustaría agregar, además, también va creciendo el apoyo de los participantes, por ejemplo, el caso de los jurados, bueno, que justamente yo le comentaba del caso del año pasado, que yo quedé sorprendido, sí, y sí, año a año, sí, me va sorprendiendo más en sus gestiones para conseguir los jurados, digamos, crece el apoyo por ese lado, ¿no? Claro, fíjate, en este momento estoy saliendo al aire con ustedes acá en el hotel y, bueno, el jurado en este momento está Vanessa Ragone mirando los cortos, evaluando. Vanessa Ragone, la productora, ya todos sabemos, la productora que subió a recibir junto con Campanella el Oscar, y personalidades así, tenerlo en nuestra ciudad, en el festival, que jerarquicen, digamos, y le den transparencia a la hora de premiar un cortometraje, eso significa mucho para el evento y un orgullo para nosotros como festival y para la ciudad. Claro que sí. Ahora, ya que me decís de premiar un cortometraje, ya que estamos, aprovecho, bueno, esta ya es la edición que se está realizando, pero por ahí hay gente que lo escucha en este momento y puede saber, hay una muestra competitiva que tiene categorías y se lleva adelante, ¿cómo es el asunto? El festival estaba estructurado desde una muestra competitiva oficial donde está dividido en tres categorías: ficción, documental y animación. Y además de esas tres categorías vamos a estar premiando por primera vez en esta edición, de acá para adelante, mejor ficción, mejor dirección, mejor cortometraje y mejor guión. Son rubros que no menores que también hacen que un cortometraje pueda llegar a tener alguna premiación y darle más posibilidad a aquellos que presentaron o están sus obras en competencia. Claro que sí, bueno, también crecen las categorías y crecen los premios, entonces. Además, todos los años hacen algunas actividades como charlas y determinados talleres que tienen que ver con dirección, con guión. Este año, ¿qué es lo que hay en ese...? Mira, justamente dentro de una hora y media va a estar una mesa, una charla, digamos, que van a estar, son los invitados Mariano Luque, director muy joven de Córdoba. La película Sal si puedes, esta película fue exhibida en el Festival de Cannes el año pasado, el festival más prestigioso del mundo, y bueno, va a estar Nadir Medina, son dos realizadores muy jóvenes ellos, entre 23 y 25 años tienen, con sus dos primeras películas, y bueno, van a estar hablando toda la movida que está surgiendo en Córdoba a través de esta nueva camada de realizadores. Sí, y después va a haber otras mesas, esta tarde, más tarde va a estar justamente la que lo que te comentaba, María Canale, la actriz ganadora en el festival de Locarno en Suiza, que ganó el año pasado con su película Abrir puertas y ventanas, obtuvo el mejor papel por actriz. Y va a estar Vanessa Ragone también hablando del Oscar. La temática es los premios y las películas. ¿En qué beneficia ganar un premio en un festival a la película y a la carrera del director o el actor? Muy bien. Me decías por ahí que estabas con algún jurado cerca. ¿Podremos hablar con alguno para preguntarle? ¿O están muy ocupados? No, te puedo pasar con Vanessa Ragone para preguntarle cómo llegan al Festival de Cortos y por qué estamos hablando de un jurado que estuvo, como decías, recibiendo el Oscar en algún, o sea, lo más alto del en una carrera para mí, o visto desde afuera, en lo que es cine y demás, y de repente está en un festival que, si bien para uno tiene mucha importancia, porque lo he visto crecer al festival año a año, y es algo muy importante, independiente, pero digamos, está en una ciudad muy alejada, o sea, lejos de Buenos Aires y todo, y tener a una persona, o sea, ese paso de un punto al otro, de los porqués, cómo llega a estar en este Pizza, Birra y Cortos. Sí, a ver si me dan un minuto, voy a ver si me... En Rosario. Estamos comunicados con, recordemos, con Adrián Culazo, que es el organizador, así se dice. Y ahora estamos con Vanessa Ragone. No exactamente. Ah. Vanessa, ¿qué voz? ¿Qué voz cambiada? ¿Qué voz cambiada? No, sí, está hablando con Fernando Varea. Ah, Fernando Varea. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Fernando? Me asusté. Soy uno de los jurados. Sí, te hemos nombrado y todo. Estuvimos pasando la lista de jurados, alguna de las actividades del festival. Bueno, Adrián nos contaba un poco más. Y queríamos saber cómo gente, porque realmente en el jurado año a año fue creciendo en importancia, la gente que está participando como jurado tiene una trayectoria cada vez más importante. Y, o sea, estábamos hablando de eso, cómo llega una persona como vos, como Vanessa, como Hernán y demás, y por qué es tan importante, si lo es, apoyar a este tipo de eventos, que en sí tiene que ver con cortometrajes, con cuestiones independientes, con mucho esfuerzo y demás, o sea... Esa trayectoria, bueno, ¿por qué terminan? En realidad, ¿cómo llegamos? Por invitación de Adrián Culazo, y que por supuesto agradecemos, y creo que él lo ha dicho en alguna oportunidad, que una de las características del festival es tratar de elegir jurados, competentes o con una mirada interesante sobre el cine, porque me parece que una de las cosas buenas que puede tener un festival de cine es que programe buenas películas y que premie buenas películas, que no es tan sencillo como parece. Muy bien, en cuanto ahora que nombras que premie buenas películas, ¿ya estuvieron viendo parte de la muestra competitiva? Estamos en este preciso momento viendo varios cortos. ¿Qué nos podés decir de esta muestra que están clasificando? ¿Te sorprendió algo ya? Que está bueno el nivel técnico y profesional de los cortos en general, y hay algunos que nos están gustando. Ahora, yo me figuro, ¿no? Porque son... Me gusta mi nombre. Yo fui el que te dije Vanessa, perdóname. No, todo bien. Bueno, está bien. Entonces me quedo más tranquilo. No, me estaba figurando esta situación, ¿no? Porque hoy por hoy uno habla de jurados, ¿sí? Y lo relaciona con lo que es cine, en este caso. Inmediatamente se me viene a la cabeza el jurado de Tinelli, por ejemplo. ¿Ustedes son de así agarrarse los pelos y esas cosas? ¿O debatir un montón por tal o cual película? Hasta ahora no nos ha pasado, pero no es tan fácil, porque somos cuatro y pues a mí me ha pasado en alguna otra oportunidad en otro festival que a veces tenemos opiniones distintas y no es tan fácil ponerse de acuerdo, porque uno tiene la responsabilidad de premiar una película que uno sabe que ese director recibirá un premio y que el resto está esperando también algún tipo de estímulo, de recompensa. Entonces es una decisión que hay que pensarla mucho. Sí, ¿no? Y eso, por lo general, ¿les lleva mucho tiempo así? O sea, por ahí no, tiempo de horas, porque tampoco me imagino que van a estar, seis horas peleándose para ver cuál o tal. Pero digo, o sea, entre ustedes, ¿ya habían participado juntos alguna vez como para evaluar algo? En este caso, los cuatro jurados no nos conocíamos. Así que nos estamos conociendo. ¿Y cuál te cae peor de los otros tres? Y hay... Uno de los miembros del jurado todavía lo está, está por llegar, que es María Canale, así que todavía no te puedo decir esa fue Canale. Si me cae bien o mal, pero seguro que me va a caer bien. María Canale es actriz de Abrir Puertas y Ventanas, que es una película argentina premiada recientemente. Sí, te iba a preguntar, ¿cuál es la categoría que por ahí en tu experiencia, como decís, ya que decías que habías participado en varios jurados, ¿cuál es la categoría más difícil para ponerse de acuerdo? ¿Hay alguna en la que se reñe más? Porque hay categoría documental, ficción, animación, pero la más difícil supongo que debe ser la principal, que es el real premio, el mejor corto del festival, porque ahí tenés que decidir entre todos los que viste. Sí, un overall. Sería. Sí, tenés que ver uno que les nos haya gustado a todos y que nos haya gustado mucho a todos. Bueno, esperemos encontrarlo. Bueno, entonces nos decías muy buen nivel esto, así que está invitada la gente a poder ver después la muestra competitiva, a ver si coinciden después con los premios de los jurados. Claro. Así se pelean o no. Y bueno, creo que no queda más por una cuestión de tiempo nada más, estaría hablando toda la tarde. Que sí, porque además a Vanessa Ramón no te la paso porque justamente está viendo cortos que otros no, otro de los miembros del jurado ya habíamos visto, así que estamos ocupados en eso. Sí, no hay problema. La idea era hablar con alguno de los jurados para ver estas cuestiones, si cuesta ponerse de acuerdo, si realmente es importante para el cortometraje recibir el premio. Lo bueno es que son buenos cortos, cuando es así es más fácil el trabajo. Sí, bueno, excelente. Entonces, una labor, como vos decís, más tranquila y que se disfrute un poco más. Seguro, sí, es así. Fernando, la última de mi parte. Así, entre nosotros, digo, la Ragone, te tira así tipo, yo tengo el Oscar, te tira tipo esas frases como diciendo... No lo pudo traer al Oscar, porque parece que se lo tuvo que prestar a los productores españoles de la película, El secreto de sus ojos, y entonces todos esperábamos que lo trajera y no lo pudo traer. ¿El voto de esas doble? No chapea con eso. No, parece que no, eso lo decíamos, pero no. Bueno, está bien. Hollywood no pisa fuerte acá, estamos en Galvez. No pisa. Muy bien, excelente. Me encantó el cierre. Estamos en comunicación con Fernando Varia, que es crítico de cine y periodista. La verdad, un placer, gracias por tomarte este ratito para charlar con nosotros y comentar un poquito de lo que están haciendo en Galvez en el día de hoy. Que le sea leve las discusiones. Bueno, gracias. Y no te dejes apurar por un Oscar, que eso lo tiene cualquiera. Abrazo, Fer. Chao, chicos. Chao, gracias. Pasaba entonces la gente de Pizza, Birra y Cortos. Es la séptima edición de este festival que se realiza en la ciudad de Galvez. 12, 13 y 14 es... Ayer, hoy y mañana. Entonces, hablamos con uno de los jurados. Son cuatro jurados bastante importantes. Recién lo posteé ahí en Parte del Rock, así que se pueden desasnar un poquito como nosotros, sí, pero ustedes no al aire. Así que métanse y conozcan un poco de cine, mierdas. Vamos al tema. Y de cualquier manera está cerca, así que el que le interesa se puede hacer una escapada. Está cerquita, acá una hora. 100 kilómetros no es nada, chico. No, en serio, está bueno, está bueno el evento. Con un dejo de tristeza. Se conoce gente, aparte de todos lados, la competencia. Sí, es muy interesante. Viene gente de Buenos Aires, de Mendoza, de Córdoba, como bien decían, es bastante grande. Y con nosotros, Erika Unger. Erika, abre la puerta. ¿Vas a presentar el tema? El tema que sigue a continuación es... Pearl Jam, Betterman. Watching the clock, it's 4 o'clock. It's got to stop. Tell him, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies. Parte del Rock. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. Ahí estamos, seguimos en esto que es Parte del Rock. Cada vez que escuchen a Amy Winehouse acá, sí, van a tener la posibilidad de desasnarse, sí, de aprender un montón de cosas, tanto musicales, tanto culinarias, bebidísticas o lo que fuere con la señorita. ¿Eh? ¿Qué terminó? En serio, ya lo dije como cuatro veces hoy, ¿no? Bueno, entonces con ustedes, cada vez que suene Amy Winehouse, va a hablar la señorita Erika Uker. Hola. Tanta presentación para un hola, Eri. ¿Y pero qué quieren de mí? ¿De verdad? Decir, gracias. ¿Qué espera el mundo de mí? ¿Cuál diva? Tenés que decir, gracias, gente. Gracias. Pero le faltó los aplausos. Ah, viste, no te puse aplausos. Pero, estoy esperando mis aplausos. Ahora hasta que lo busque, mira. Siete manos para el Twitter. El pulpo Tomás. Ahí está. Soy feliz con los aplausos, listo. Ahora podemos seguir. Porque sin los aplausos yo no seguía. Bueno, vamos a hablar de una banda under muy linda que sí. Me gusta mucho, mucho, que sí. Se llama Melnitsa, que es básicamente rusa. ¿Es rusa? ¿Básicamente? Básicamente rusa. Bueno. Pero tiene como bases, raíces en el rock celta. Ah, mirá. Porque vamos a desasnarlo un poquito. En realidad... Bueno, hoy era la palabra del día. Era la palabra del día. En realidad, los rusos, sí. Todos los países sajones, sí. Tienen alguna mezcla con los celtas. Con los celtas. Después de todo, nacen los celtas. Es una población que viene de la cuenca de Rusia, sí. Y se mudan. Se van, peregrinan hacia las islas del Reino Unido. Pero antes, o sea, nacen en esta zona. Sí. Por eso hay muchas cosas en común, ya sea con como los acentos, no así el idioma, porque bueno, Europa fue la meca de la civilización, todo claro. Pasó ahí. Entonces se fue mezclando todo, pero hay algunas raíces celtas. Y esta música, que a mí me gusta mucho, mucho, mezcla estas raíces celtas con una voz de una señorita que es muy muy linda, pero la verdad que el nombre es como complicado. Es difícil, ¿no? Nevesta Polosa. Complicado está el nombre de la chica. En el barrio jugarían mucho con ese nombre. ¿Vos decís? ¿Qué hace Nevesta? Y Melnitsa significa el molino. Ajá. Lo digo. En inglés, The Mill, en español, El Molino. Esta canción se llama Fiancé. La prometida. La prometida, fiancé, claro, la prometida de la víbora. No, yo no te creo absolutamente nada. Yo les digo algo. Cada vez que usan Google Translator... Es malísimo, sí. Se muere un cachorrito. Sí. Sí. Porque Google Translator lo que hace es traducir palabra por palabra sin contexto. Para eso servimos nosotros, que somos los humanos. Yo me divierto mucho con eso. Claro, claro. Claro, pero un contexto, una forma, un medio de comunicar. No pueden... Cada vez no que da, usa Google Translator se muere un cachorrito. O hay que hacer campaña. Se rompe una botella de vino, lo que más te duela. Claro, depende de a quién le duela más cuál cuestión. O una fernet. Lo que más te duela. Pasa algo que te duele mucho. Igual yo me divierto mucho con el Google Translate porque por ahí chateo con gente de afuera y yo le digo, estoy usando el Google Translate, así que bueno, del otro lado siempre me dicen, no, es malísimo, yo sé cuánto, pero bueno. No, utilícenme a mí. No, Eri, no te puedo llamar a las 3 de la mañana para chatear con un loco de Mozambique, por ejemplo. Sí podés, sí se puede. Sí se puede. En nombre de la lengua y de la integridad... De las palabras. Exactamente.

Y así llegamos a los 20 minutos finales de esta edición de Parte del Rock. 22 minutos finales. 22, sí, bueno, tiré por 20. Por favor, no nos restemos, igual, no nos queremos ir de acá, che, nos tratan tan bien. Boluda, buenísimo el tema, le estaba hablando a Belén fuera del aire. Increíble. Ya me bajo la letra y me pongo a cantarlo, porque aparte es sencillísima. No, sí, sí, bajá la fonética también, que debe ser bien fácil. No, aparte yo acá, yo les comento a la gente, porque no nos ven, esto es radio. Yo estoy justo en el último de los micrófonos. Hermosa ventana. No te está tomando Belén si no te pone el micrófono. Sí, ¿qué tal acá? No mires, entonces, para afuera. No, bueno, que tengo una ventana preciosa, así donde veo el sol. Justo me pegaba de costado, me empecé a relajar, me armonicé. Y bueno, sí, me dormí, lo debo decir. No te pongas mal, te está delirando. Me dijo, vamos a hacerla renegar a Erika. Yo les explico una cosa, yo les puse una canción... Sí, podés seguir. Hermosa. Sí, decirlo eso. Hermosa. Que se llama Demelnitsa. Son rusos, son inteligentes, son jóvenes, son lindos. Nosotros somos argentinos, somos inteligentes, somos lindos. ¿Sí? Y lo tenemos al ruso Sofovich. Y a Tino. Bueno, nada, eso. ¿Tenés algo más para agregar de la banda? Más allá de defenderlos, no me importa si son lindos o feos. Estamos escuchando música. Me parece que traen algo cultural re importante. Mezclan culturas. Eso siempre es un trabajo hacia la paz. Si vos entendés la cultura ajena, no podés pelearte. Ojo, qué lindo, ojo. Qué lindo lo que dijo. Qué linda reflexión. Y me parece que estamos, ¿no?, haciendo nuestro granito de arena para contribuir al conocimiento del mundo. Me parece bárbaro. Y a vos, pero no lo haga más acá. Me parece bárbaro, pero fíjate que... No, bueno, así nos vamos culturizando poco a poco. Cada vez que entra Erika al aire, chorreamos, transpiramos cultura. Sí, tal cual. Increíble. No tengo idea de para dónde vamos a seguir ahora. Bueno, no importa. Podemos dar el horóscopo del día, sí. Podemos la temperatura en este momento. Erika, vos tenés algo para decirnos. Quería mandarle un saludo a la señorita Natacha Sobolioski, que nos está escuchando. Que ella sí le parece que yo estoy culturizando, sí le gustó la canción y sí me quiere, no como ustedes. Me estás haciendo acordar a un ex compañero que hacía lobby, ¿viste? Tenía tipo circuito cerrado y tenía todos los familiares que le hacían el aguante a los temas del loco. Igual queremos decir que Natacha está escuchando el programa por motu propio, lo cual es un oyente más que se suma a parte del rock. Mira, mira, nombramos cierta gente y apareció otra cierta gente. Chau, me voy. Bueno, no, yo... Es solo para saludar a alguien que está escuchando también. Digo, ya que están entrando a saludar a la gente que escucha. Dale, ¿puede? Por favor. Hay que saludar al amigo Ariel que está en San Luis. El amigo Ariel tiene una radio, sí, Brigadas Metálicas, ese programa. No nos quiere retransmitir porque somos muy... Somos soft. Sí, somos muy soft. Somos muy blanditos, ¿eh? Sí, para la radio. Bueno, pero mientras que nos escuchen... mientras que nos escuchen. Un abrazo a Ariel que está en San Luis escuchando el programa y gracias. Bueno, y así llega el momento de despedirse, por lo menos mío, porque me estoy yendo, por eso me quedé acá. Qué lindo momento para enterarse. Claro. Estoy retirando de las instalaciones de la radio. Hasta Tomás me mira mal. Pero, escúchame una cosa, llegaste hasta acá, no te podés ir, Martín. Sos uno de los pilares fundamentales de este programa. Cuando yo llegué a este programa estábamos al borde del abismo. Y gracias a mí dimos un paso al frente. El chiste boluda de la tarde. Si yo me iba a despedir porque me estoy yendo. Yo viajo mucho. ¿Y a dónde estás yendo ahora, Martín? Me estoy yendo al Festival de Cortos. Me voy al Festival de Cortos. No sabía si iba a ir antes y hacer la nota yo desde allá o llamar por teléfono. La verdad, como los quiero tanto, digo, no, me voy a ir acá, lo llamamos por teléfono y nos comunicamos. Mira. No, esto es que nos quiere tanto, me parece que comió asado, entonces no pudo moverse tanto. ¿Quién? No, si me levanté a la 1:30 de la tarde. Ah, por eso acá. Tampoco te fui. Igual el asado te lo pudiste haber comido anoche, No comí asado anoche, pero comí muy bien. ¿Qué? Carrozas de fuego suenan. No, esto es carroza de fuego, ¿eh? Sí, como que... Sí. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. ¡Qué precio! Sí, este es inevitable escuchar este tema y empezar a moverte en cámara lenta. Y ahí vamos todos, chicos. Vamos. ¿Viste? Pero es inevitable vos escuchar este tema. No, nos están viendo, pero no importa. La energía llega. Cruzás la meta. Sí, ustedes se mueven en cámara lenta. Yo no puedo ni moverme. Y así volvemos a la cortina habitual de septiembre, de octubre. De octubre, que nos va a acompañar durante todo el mes la Sacrispantia. Y también se va a estar presentando en lo que es el Galvez Rock. Pronto te vamos a estar dando novedades acerca de las entradas que van a estar a la venta seguramente acá en la radio. Y colectivos también que salen para allá. Hay gente que sale en vuelos desde Nueva York, Londres y Madrid. Pero cambiando de tema... Dubái también. Che, vamos a escuchar un poco de música para mi despedida. ¿Qué tenés ganas de escuchar vos, Tomás? Claro, este tema lo vamos a poner por algo. Pasa que no está Gustavo para explicar el porqué. Porque él tiene, es bastante retorcido. Es el cumpleaños. Vení, no tenés más micrófono de ahí. Vení de este lado y explicá de quién es el cumpleaños. Para después explicar por qué vamos a poner el tema que ponemos. Sí. Está bien. Sí, pero... No, bueno, yo quería escuchar Van Halen, sí. Porque hoy es el cumpleaños del señor Sammy Hagar. Que es el cantante más exitoso, digamos, en los papeles que tuvo Van Halen, si bien no es el más conocido, porque el más conocido es el muchacho este que ahora se me fue el nombre. Claro. David Lee Roth, bueno, el cantante emblemático de Van Halen es David Lee Roth. Hoy cumpleaños Sammy Hagar. Vamos a escuchar entonces un tema que canta Sammy Hagar. Feliz cumpleaños, Lady Gaga. En tu cara, Hagar. Ahí, ¿ya está? ¿Ya me puedo ir? Listo. second, man. What do you think the teacher's gonna look like this year? Parte del rock. Así que ahora lo que se atasque en su cremallera será manejado por la enfermera, no por mí. Y ahora, ¿están apropiadamente dispuestos a rockear? ¡Silencio! Y acá estoy flanqueado por ambas niñas, ambas dos, cosa que no se ha dado hoy en el día de la fecha. Estuvimos todos juntos metidos acá abajo del aire acondicionado o todos afuera. O todos juntos o todos afuera. ¿Y no te gusta estar con nosotras? No, todo bien. Ustedes saben que a mí me encanta la compañía femenina. Y a mí me gustó cuando estuvimos todos con Tommy del otro lado. Sí, estuvimos manoseándolo un poquito. Sí, le matamos la billetera también. Sí, de paso. Hicimos un par de cosas. De paso, le hemos matado la billetera. Recordemos, amigos, que se está esta noche. ¿Vos vas a ir al final a esa fiesta o no vas a ir? hoy tenemos la fiesta de Perro de Playa, un programa amigo que, bueno, está todos los días de 7 a 9 de la noche acá en la Vox, el amigo Bevilacqua, que, bueno, Nada, hoy hace un fiestón ahí en Old School. ¿Dónde es Old School? Old School queda... Sí, Sarmiento 280. Sarmiento casi el río. Un barcito muy coqueto. A media cuadra del túnel, me dice Martín. Exactamente. Que Martín dijo que se iba a ir y sigue ahí, pero bueno. Te tenemos de rehén. Te tenemos de rehén. Che, bueno, el sol Tommy, está pegando como de boca, ¿eh? Sí, el sol está impresionantemente. Debemos se puede. Estar... Se puede, Tommy. No, faltan 10 minutos. Debemos estar como en 29 grados para mí. Escúchame, hagamos una cosa. Poné un tema y llegás. Dale, hablemos y que Tommy vaya a abrirle a Martín. Y esta indecisión ya me está poniendo loca a mí, que no, soy de Libra y a mí las cosas me cuesta. Chico, a ver una cosa, si no organizamos... No seas así, no seas hablamos así. Todos. Hablamos todos, por che, favor. Che, me está quemando en serio el sol, ¿eh? Hermoso día hoy, decíamos con Eri, mañana va a estar tremendo para ir al Parque España a tomarse unos verdes, algo por el estilo. ¿Toman mate ustedes o no? Muchísimo. Yo pensé que hablaba de cerveza Heineken. No desmarcas. Elisa. Ay, perdón. No desmarcas. Si no sos locutora nacional, no puedes decir marcas. Ay, no soy locutora ni nacional, ni regional, ni nada. Ni provincial. Ni nada. Ah, acá estás vos, este es tuyo, por eso. Yo me extrañaba. Eso soy yo. Claro, ¿qué haces ahí? O sea. Soy re linda, ¿viste? Está buena la foto de perfil tuya. Escúchame. No, esquivaste la pregunta. Cuando yo dije soy re linda, vos dijiste está buena la foto de perfil. No tiene nada. Es verdad. Es verdad. Acaba de girar. Hizo como el perro que pateó la olla, ¿viste? Se hace el pelotudo de esa manera. Ustedes entienden lo que quieren. No. Soy re linda. ¿Y vos contestás? Sí. La foto de perfil está buenísima. ¡No! Pero es 2 más 2 es 4. A ver. Vamos a hacer una sección que se llame Educando al Soberano. Y en este caso, Educando al Pelotudo. Si una mina te está diciendo, es que soy re linda, ¿vos qué tenés que decir, Gustavo? Que la foto... Que sí. No. Vos tenés que decir que sí. O sea, siempre. A todo aquel que esté escuchando, cuando alguien dice, claro, lo excluyo a Gustavo porque evidentemente no le está llegando el agua al tanque. Si alguien dice, no, sí, lo que pasa es que soy re linda, vos le decís del otro lado, sí, claro, pienses igual o no. No cuando importa. Alguien te dice, ¿qué edad me das? Siempre de lo que pensás son 5 años menos. Yo siempre adivino las edades. Eso. No, tenés que decir 5 años menos y quedás bien, o sea... enseñarte todo a vos. ¿Qué le pasó a esa? Se no, explotó. No, porque yo tengo esa particularidad, o sea, las edades las adivino, está mal, también tengo que mentirme. Sí, está mal, tenés que mentir. Me tengo que mentir a mí mismo. Ah, vos adivinás las edades, entonces, ¿yo cuántos años tengo? Ya te la adiviné la semana pasada y no la pienso adivinar de vuelta, porque la voy a fiar. Adivina. 24. Bueno, hice la tarea. Y somos tan boludas también las mujeres que una vez que aprenden la lección, ya está. O sea, somos mucho más fáciles de lo que ustedes creen. Porque a veces los hombres dicen, no, lo que pasa es que las minas son retorcidas. Que yo, no, son 3 o 4 cosas las que tenés que aprender. Siempre a decirnos que estamos lindas. Siempre a tirarnos 5 años menos de los que estás pensando. Siempre a decirnos que somos flacas y jamás regalarnos ni cintos ni ropa interior. No es mucho. Menos una balanza. No. Bueno, pelotudeces no. Pelotudeces no. He escuchado gente que ha regalado balanzas. Bueno, pero estoy intentando hablarle a ese público, a esos hombres. ¡Me gusta! Encima, Tommy, si yo digo, hola, soy linda, ¿vos qué decís? Muy bien. Y no estaba acá para escuchar la lección. ¿Sabés lo que me dijo Gustavo? Dije, trolo. ¿Viste? Soy re linda. Y él dice, sí, tu foto de perfil. Eso no se hace. Pero, ¿qué? ¿Peco de sincero entonces? No, pecá de quemado, boludo. De quemado, pecá. Esta es la generación que queremos. Pero, esta, la de Tomás. Pero claro. La foto está buena. Y yo soy linda. Pero la... Sí, bueno. Tan difícil era decir sí. Ay, Dios. Mujeres. No. Mujeres al volante, Dios mío. ¿Vos tenés tema ahí, algo así? Ok. ¿Nos querés callar? ¿Te quiere ir? No, bueno. Ay, porque me dio calor, chicas, Me quedé pensando, qué trolo que estuviste. O sea, sí, porque eso de venir a darle por donde ellas quieren. Obvio. Obvio. Y si es lo que queremos. Bueno, pero somos... somos fáciles las minas. El día que ustedes se den cuenta... Somos un programa de radio volátil. Mucho más fácil en esta vida. ¡Qué pelotudo! ¡Ay, lo queremos más! ¿Entendés? Tommy aprendió las tres o cuatro cosas que nos tiene que decir y lo tiene en el bolsillo desde el primer programa. A ver... Bueno, pero tal vez yo no quiera tenerlas en el bolsillo. ¿Ustedes no están viendo eso? Ah... ¿Vos querés que te sigamos haciendo la vida imposible, que te molestemos, que te tratemos mal? Ah, bueno, entonces, si somos más buenas. A mí no me molestan. Si somos más buenas. Sí. No, con duda, no. Bueno, ¿sabes qué? Sinceramente, yo quiero seguir hablando sobre esto, que no tiene ningún sentido. Pone un tema, Tommy. Por sincero me están castigando. Vamos a escuchar un tema entonces. Porque es un sincericidio. A nadie le importa. A nadie le importa. Ahora ya me odian. Obvio. Para. ¿Ya terminó el programa? ¿Que nos despedimos entonces? ¿Ves que te has hecho un trolito? Hoy estás filoso, eso es verdad. Sí, o sí. O sea, hoy estuviste. Igual está bueno eso. Se cortó el pelo, como que se le fueron todos los pesares de la cabeza. No sé, podemos pensarlo así. Alguien me dijo alguna vez que el pelo es la extensión de tus problemas. La concha. No sé, te la tiro. Me toca afeitar. Yo tengo el pelo largo, me lo voy a cortar, me rapo. Me toca afeitar, entonces nos vamos. Así es. Ay, ya nos vamos. Se hace corto el programa. Antes de irse, sí. Quiero decir una cosa. Recordar que esta semana, efemérides, el Che Guevara, la muerte del Che Guevara, ya son 30 años de la muerte del Che Guevara. 30 y tantos. El nacimiento de John Lennon. Y quiero mandar un saludo y mis condolencias a la familia de Sonia Bengoechea, alta profesora de la Facultad de Ciencias Políticas, que fue una gran docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la carrera de Ciencia Política y en la materia de Teoría Sociológica, un gran aporte a la sociedad rosarina y a la sociedad intelectual en general. Recordarla. Sí, nada. Bueno, está bien. Nos sumamos a eso entonces. Eso también es parte del rock. Tal cual. La vida es parte del rock. Amigos, el sábado que viene a las 14 horas, como todos los sábados, vamos a estar acá. Calculo que sí, calculo que no nos va a pasar nada en la semana. Así que el sábado que viene... Ah, yo no estoy. Estaba recordando justamente eso, claro. Que vos no estás, que yo es probable que tampoco, que Erika... Así que esperemos que Tomás y que Martín estén para hacer una nueva edición de Parte del Rock. El sábado que viene entonces, a partir de las 14 horas, Parte del Rock, nos vamos con... La Abuela Coca es esto, ¿no? Sí. Mambrú de la Abuela Coca. Bueno, ¡temón! Gente, ¿ustedes quieren hacer una despedida más formal? Tipo, no, despidámonos con los uruguayos que nos gustan. Eso buena sí vida, que saben quiéranse, cumplir. Quiéranse. Chao, nada más, gente. Eso. Pásenla bien, ¿eh? Quiero fumar. Es que este tabaco me quedó tan bien armado. No lo lleves a la boca. Como me llevaste a mí. Y si no quiero tomar. Es que el chocolate ya me tiene desquiciado. No lo lleves a la boca. Mejor llévame a mí. Entonces nada amor, tengo que admitir, nada es como me lo imaginaba. Entonces nada amor, tengo que admitir, nada es como me lo imaginaba. Ya no existe Mambrú, se fue a la guerra y lo mataron. Que se joda por hacerle caso al capitán y al sargento mayor. Y en nuestras cabezas nunca más usaremos bandanas. El cabello como siempre libre y natural, como tú y como yo. Y entonces nada amor, tengo que admitir, nada es como me lo imaginaba.